ya no sé qué pensar de ti. Ya estoy harto de tus celos y de tus caprichos. Déjame tranquilo, yo no sé lo que te pasa. La sordera, la sordera, la sordera, la sordera. No, no, no me preguntes, no, no, ¿a dónde voy? No, no, ¿qué hora vengo? No, no, no, no me preguntes, no, no, ¿a dónde voy? No, no, ¿a qué hora vengo? No. Mira, niña, ya está bien, esto tiene que acabar. Yo no te quiero así, ya no sigas más. Mira, niña, ya está bien, esto tiene que acabar. Por favor, no sigas esto.